El Ayuntamiento de Cortes ha ofertado puestos de peón de brigada para hombres en paro. Desde la app exigen la retirada de esta oferta por discriminar de machista. La alcaldesa lo niega y dice que es totalmente legal. Está con nosotros la alcaldesa de Cortes, doña Conchi Ausejo. Gracias por estar en la programación local de Radio Tuela. Hola, buenos días. Por estar con nosotros. ¿Qué tenía que decir ante estas acusaciones que le han determinado desde el sindicato LAF? Pues lo único que puedo decir es que lo que hemos hecho ha sido cumplir la resolución 3014 de 2016. En el Boletín Oficial de Navarra número 11 del 17 de enero sale la convocatoria para solicitar que regula las subvenciones que dan a las entidades locales de Navarra para contratar personal desempleado. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido elegir de las cuatro opciones que se daban para elegir la opción C. O sea, esto es algo que ha marcado el Gobierno de Navarra, nos hemos limitado a cumplir escrupulosamente. Entonces, ahí te permiten elegir entre cuatro opciones, que si quieres te las digo. La primera opción, opción A, voy a ser un poco breve, no las voy a leer literalmente, ¿sí? Pero la opción A es para personas que cobren la renta garantizada o que acrediten una discapacidad al menos de un 33% o para mujeres que sean víctimas de violencia de género y te dan 1.000 euros al mes. La opción B es para contratos suscritos con mujeres y te dan 900 euros al mes. La opción C es para contratos suscritos con hombres, y lo pone tal cual, hombres mayores de 45 años o mayores de 30 años que sean desempleados de larga duración. Y la opción D es contratos suscritos con hombres, y lo pone tal cual otra vez, que no pertenezcan a ninguno de los colectivos anteriores, y son 500 euros. Desde el ayuntamiento analizamos el tipo de trabajo que teníamos que sacar a contratar, analizamos el número de personas y analizamos la cuantía que nos subvencionaban. Y la que nos convenció fue la opción C, y esa fue la que marcamos en la oferta que sacamos, que pusimos un bando, cosa que el ayuntamiento no tiene obligación, pero queremos ponerlo para que toda la gente que esté en paro o que quiera participar se apunte. Esto se manda al Servicio Navarro de Empleo, y el Servicio Navarro de Empleo es el que hace la selección. Y anteayer nos mandaron el listado con la gente seleccionada que cumple estas características que te pide el Gobierno de Navarra en esta resolución, que tienen que cumplir para que te den la subvención. Entonces, bueno, es que fue totalmente alucinante que te manda el Servicio Navarro de Empleo el listado con la gente que ha seleccionado, que la ha seleccionado el Servicio Navarro de Empleo, que les ha mandado la convocatoria del Servicio Navarro de Empleo, y me llaman de la prensa escrita para decirme que estaba mal hecho, de que la hace, que pues que eso no es normal. Lo lógico es que si la tiene un problema, que venga y que lo hable con nosotros, porque igual que según dicen ellos, hemos discriminado a mujeres, también se ha discriminado a jóvenes, porque hemos cogido el colectivo que estaba más perjudicado en Cortes. En Cortes hay gente parada y la mayoría es gente mayor de 45 años. Entonces, hemos mirado lo que más convenía para nuestro pueblo y también para la gente que vive aquí. Entonces, es que no sé, están montando aquí un jaleo impresionante, y luego hay más pueblos en toda Navarra que han hecho también lo mismo. Han solicitado de un determinado grupo porque es lo que les interesaba, gente que ha solicitado del grupo B, que son solo mujeres, y no han montado el lío este porque no han contratado a ningún hombre. O sea, es que no lo entiendo, me parece algo alucinante. Agradecidos por la presencia de doña Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes. Una aclaración, que también teníamos llamadas en el teléfono de Radio Tuela preguntándonos por esta contratación. Pues bueno, os habéis basado en ese criterio, teníais cuatro opciones y habéis determinado una de las cuatro que proponía el Gobierno de Navarra. Gracias por haber estado en la programación local. ¿Algo más que quiera decir? Sí, por favor, querría decir que si en esta convocatoria que han sacado, en lugar de poner para hombres, hubiera puesto para personas, pues yo literalmente pongo lo que es que yo he puesto exactamente lo que pone ahí. O sea, en Cortes, y particularmente esta alcaldesa que habla, no tengo ningún problema ni con las mujeres, ni con los incapacitados, ni con los jóvenes. O sea, simplemente hemos escogido de los cuatro grupos que había el que más encajaba en lo que necesitábamos para el pueblo. Y no hay ningún interés de discriminar a nadie ni de potenciar a nadie. Nos hemos basado y hemos cumplido escrupulosamente la ley. Es más, nosotros, como hay otros ayuntamientos que lo hacen por sorteo o lo hacen de otra manera, una vez que tenemos este listado, hacemos un examen y el que más puntuación saca es el que va a trabajar. O sea, más transparencia imposible. Y eso es lo que quiero que quede muy claro, que aquí no hay discriminación de ninguna clase, al contrario, queremos que todo el mundo tenga los mismos derechos. Agradecidos de la presencia en la programación local de Radio Tuela. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Y continuamos.